Cartas de Elena para el martes 5 de julio. Ningún otro Dios. Los 10 mandamientos, harás, no harás, son 10 promesas que se nos otorgan si rendimos obediencia a la ley que gobierna el universo. No hay precepto moral que se encuentre en alguna parte de la Biblia que no esté grabado con el dedo de Dios en su santa ley sobre las 2 tablas de piedra. Una copia de ella se le dio a Moisés en el monte Sinaí. Los 4 primeros mandamientos presentan al hombre su deber de servir al Señor nuestro Dios con todo el corazón, y con toda el alma, y con toda la mente, y con todas las fuerzas. Esto abarca a todo el hombre. Esto requiere un amor tan ferviente, tan intenso, que el hombre no puede atesorar en su mente nada, ni ningún afecto que rivalice con el que siente por Dios, y su obra llevará la firma del cielo. Todo es secundario frente a la gloria de Dios. Nuestro Padre Celestial debiera ser amado como el primero, la alegría y la prosperidad, la luz y la suficiencia de nuestra vida, y nuestra porción eterna. Hijos e hijas de Dios, página 58. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 23. El primer mandamiento no se transgrede únicamente negando la existencia de Dios o inclinándose delante de ídolos de madera y piedra. Muchos profesos, seguidores de Cristo, infringen sus principios, pero el Señor del cielo no reconoce como hijos suyos a los que guardan en su corazón cualquier cosa que ocupe el lugar que únicamente Dios debería tener. Muchos se inclinan ante la complacencia del apetito, mientras que otros lo hacen ante el vestido y el amor al mundo, y les conceden el primer lugar en su corazón. Dios nos ha dado muchas cosas en esta vida sobre las que podemos derramar nuestros afectos, pero cuando llevamos hasta el exceso lo que en sí mismo es bueno, nos convertimos en idólatras. Cualquier cosa que separe nuestros afectos de Dios y disminuya nuestro interés en las cosas eternas es un ídolo. Los que emplean el tiempo precioso que Dios les ha dado, tiempo que ha sido comprado a un precio infinito, en embellecer sus hogares para ostentación, en seguir las modas y las costumbres del mundo, no solo están privando a sus almas de alimento espiritual, sino que también están dejando de darle a Dios lo suyo. El tiempo así gastado en la complacencia de los deseos egoístas podría emplearse en obtener conocimiento de la palabra de Dios, en cultivar nuestros talentos, para prestar un servicio inteligente a nuestro Creador. Dios no compartirá un corazón dividido. Si el mundo absorbe nuestra atención, Él no puede reinar supremo. Si esto disminuye nuestra dedicación a Dios, es idolatría ante sus ojos. A fin de conocerle, página 323.